Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Andrés Blanco, diputado provincial del Frente de Izquierda de los y las Trabajadoras y precandidato a diputado del Parla Sur. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien, Andrés, bien, andamos una mañana de aquellas informativamente hablando. Contanos de qué se trata este impuesto progresivo a la vivienda ociosa. Más que nada, los fundamentos del porqué. No solamente el impuesto, cuánto se podría cobrar, sino cuáles son los fundamentos, esta idea que están pensando, Andrés. Sí, nosotros con este proyecto, con este debate que estamos abriendo, que lo incorporamos en el último proyecto que presentamos acá en la legislatura en el marco de declarar la emergencia habitacional. Digamos, uh-huh. Partimos de la premisa de tener en cuenta y en consideración de que hay una situación urgente y muy dramática de acceso a la vivienda, de acceso a lotes, acceso a la posibilidad de construirte tu casa, que es extendido a lo largo y ancho de toda la provincia, pero que en las localidades turísticas, en San Martín de los Andes también, digamos, es muy fuerte esta situación. Vemos que es necesario empezar a abrir algunas discusiones de cómo se empieza a regular la situación de los alquileres. Uh-huh. Y en este sentido, el impuesto que planteamos a la vivienda ociosa, esto lo aclaramos siempre de entrada porque nos parece importante, no apunta a esos pequeños emprendedores ni a las familias que tienen alquileres, sino que más bien planteamos un parámetro que incluya a, digamos, los que tienen el monopolio, digamos, los que tienen grandes concentraciones. Sobre eso estamos discutiendo porque entendemos que muchas familias han hecho un esfuerzo muy durante toda su vida para tener, no sé, 4 o 5 casitas y las alquilan. Y lo mismo que emprendimientos, pequeños emprendedores que han hecho también de esto mismo una forma de trabajo, digamos. Nosotros estamos apuntando a los que tienen grandes concentraciones, a los especuladores inmobiliarios, que son los que rechazan ese tipo de medidas de impuestos porque ellos dicen de que la carga impositiva es muy pesada. Pero sin embargo se están enriqueciendo de una manera fenomenal, perjudicando obviamente lo que viven muchas familias, que no tienen acceso a una casa para poder vivir como primer medida, y en esta situación de descontrol que hay en los alquileres, no tener ni siquiera la posibilidad de acceder a un alquiler. Entonces, sobre el plan que nosotros presentamos de emergencia habitacional, donde nosotros decimos que para construir cerca de 10.000 viviendas por año necesitamos aplicar un impuesto a la renta petrolera y que sea destinado a un plan de obra pública, consideramos que hay muchas viviendas que no tenemos el dato preciso porque justamente es información que no te brindan, y ahí surge también el porqué. Seguramente hay todo un negocio especulativo atrás de cuántas casas ociosas hay. Hay muchas familias sin vivienda y hay algunos, pocos podríamos decir, no sabemos cuántos, que tienen concentraciones de vivienda sin habitar y que consideramos que deberían pagar un impuesto extraordinario que se sume para poder pensar un plan de salida a este problema que tiene el acceso a la vivienda, y a eso es lo que apuntamos. El proyecto plantea que a partir del que tenga más de 5 viviendas para alquilar, empieza a tributar con un 3% y que se vayan sumando porcentajes dependiendo de la cantidad de viviendas que tengan ociosas. Uh-huh. Esto apunta a un núcleo, digamos, no es la discusión de fondo, pero sí entendemos de que no se puede mirar por un costado cuando vemos que hay tantas familias que no tienen dónde vivir, que hay tanta necesidad de vivienda, necesidad incluso en este camino de poder acceder a la vivienda, tener que ir a alquilar, y que ya ha colapsado. Las localidades turísticas para nosotros son las que más expresan este problema, digamos, que se destinan los alquileres al turismo, que no se piensan los habitantes de la localidad, y que si querés alquilarte una casa tenés que pagar como si fueras un turista, o sea, el alquiler por día. Bueno, todas esas cosas hay que empezar a discutir de cómo se regula, porque si no está liberado a la especulación inmobiliaria y a los que tienen desconcentraciones y monopolios de los alquileres, que afecta la calidad de vida, ¿no?, de los habitantes, que incluso alcanza hasta esto que estamos viendo que pasa, que nos contaban el otro día cuando estuvimos ahí en San Martín, que el hospital de San Martín de los Andes, un hospital de gran envergadura, con una orientación para poder... tiene personal, no tiene cubierto todos los cargos, eso. Justamente porque muchos que plantean irse no tienen dónde ir a alquilar. Entonces es un tema muy sentido que atraviesa a lo largo y ancho de toda la provincia. Andrés, en esto de yendo a las viviendas ociosas, o sea que no son viviendas permanentes, son a veces viviendas de segunda o tercera residencia, o hay propietarios que tienen grandes viviendas, ¿Cómo se recaban o se pueden recabar esos datos, ¿no? Porque sabemos que hay mucha construcción y ya hay muchas viviendas fuera del ejido municipal, ¿no? Porque dentro del ejido una cosa está bien, habrá que articular, yo pienso en San Martín de los Andes a través del Instituto de la Vivienda, tal vez, que sería el organismo más propicio para ver el tema de vivienda, pienso, no tengo el detalle de lo que ustedes están pensando, pero en esto, ¿cómo se pueden detectar o en otros lugares de la provincia las viviendas que estén ociosas? Bueno, nosotros obviamente, viendo de que la información es muy sesgada, que está incluso amparada, cuidada, protegida, lo que nosotros queríamos plantear y queremos abrir el debate es hacer un registro a través del consumo de energía eléctrica, por ejemplo. Ah, mira. Entonces vos ahí vas a detectar cuántas viviendas están ahí, cuántas no, claramente se va a notar, digamos, eso, claro. Porque las que estén vacías o estén ociosas no van a tener el mismo consumo que una vivienda habitada. Planteamos por esa vía llegar a hacernos una información que después, obviamente, sobre eso hay que filtrar, porque puede ser que haya gente que tenga dos o tres casas y que en realidad no entran afectadas dentro de este planteo que estamos haciendo, claro. pero entendemos de que tenemos que buscar la información por alguna vía, porque es evidente que existen distintos mecanismos con los cuales proteger, ¿no? El testaferro, distintas formas, digamos, jurídicas, que nada, que uno no puede determinar o detectar a qué grupos pertenecen todas esas viviendas que están ociosas o a qué familia, ¿no? Eso existe, es una maniobra típica, poner a nombre de otro para que no te salte que es tuyo, digamos, esto lo sabemos que es así, pero entendemos de que hay que buscar una manera de primero detectar cuántas viviendas ociosas hay. Claro. Consideramos que esa es una buena forma de llegar a verificar eso y a partir de eso abrir una discusión más precisa de a quiénes le alcanzaría esta medida que estamos planteando y a quiénes no. En esto, bueno, esto tiene que ver con toda la provincia de Neuquén, pero específicamente seguramente vendrán a los lugares o se mirará a los lugares que más demanda habitacional en el sentido de competencia con la turística, ¿no? Acá, por un lado, sabemos, bueno, hay vecinos que tienen por ahí un departamento en la parte de atrás de su casa y lo alquilan en temporadas, en otras a alquiler permanente, pero digo, ¿hay alguna manera de ir filtrando, ir discriminando pequeños propietarios a grandes a través de esto del consumo de energía eléctrica? Y en esto te voy a preguntar sobre la legislatura, ¿no? Porque hemos hablado muchísimas veces sobre la emergencia habitacional, declararla en la provincia de Neuquén. ¿Cómo ven esto dentro de la legislatura? ¿Lo ven viable? Porque acá, por ejemplo, con uno de los impuestos, que es una tasa de pernocte por alojamiento turístico, ya ni siquiera salió la propuesta, pero ni siquiera empezó a rodar, que ya fue rechazada. ¿Cómo lo ven dentro de la legislatura? Bueno, el escenario es el mismo, porque imagínense que la representación política que expresa la legislatura es una representación política que protege esos intereses. Digamos, si no, ¿cómo se explica que la situación que tenemos hoy, donde está absolutamente desbordado y que la realidad que se vive es esta, digamos, de regulación absoluta, se hace una especulación de los alquileres que se van por las nubes? Esto no lo regula nadie. Evidentemente está impuesto porque hay una protección política, pero más allá de eso, obviamente nosotros estamos acá justamente para insertar y abrir esos debates, vamos a generar una instancia donde podamos reunir voluntades de vecinos y vecinas que pasan y atraviesan esta situación para que no sea solamente la palabra nuestra acá adentro, sino que se vea que hay una expresión de una necesidad concreta que tiene la gente y sobre eso queremos trabajar, digamos. Queremos trabajar en la posibilidad de convocar una audiencia pública donde podamos hacerla incluso por las distancias vía Zoom, pero poder hacer de eso una expresión para que acá empiecen a notarlo. La clave, como siempre, esto por la experiencia, por todo lo que significa, porque además desde el Frente Izquierda tenemos muy claro que no nos regalan nada si no lo peleas en la calle, va a tener que haber, de alguna manera, una forma organizativa donde toda esta demanda se empiece a plantear para que el tema sea abordado, porque nosotros presentamos el proyecto en dos oportunidades. Claro. El año pasado lo volvimos a presentar este año, en el de este año le incorporamos la regulación de los alquileres, incorporamos lo de la vivienda ociosa y ese impuesto extraordinario que estamos planteando, pero la verdad que la voluntad política acá es otra, digamos, incluso en la campaña misma, Laura, si vos te pones a pensar, tiraban datos y obviamente, ¿no?, con el cinismo que expresan las campañas muchas veces de prometer cosas que no cumplen, decía uno, yo voy a construir 10.000 viviendas, yo voy a construir 50.000, y ninguno te decía ni cómo lo va a hacer ni cuándo, nada, sino que más bien era una promesa, como siempre pasa en estas etapas, uh-huh, de querer buscar empatizar con el electorado, y bueno, en los hechos concretos, cuando vos planteas un tema que apunta a eso, aunque no les parezca bien nuestro proyecto, pero de última abrir la discusión si tenés algún interés en debatir, que es un problema que existe, pero sin embargo esa expresión política acá adentro no la encontramos. Por eso, insisto, nosotros, más allá de que, obviamente, como somos trabajadores, vivimos esa realidad, no es que nosotros estamos ajenos a eso, vamos a insistir con que se reabra esta discusión, porque nosotros presentamos el proyecto a principio de año, fue rechazado, obviamente, no tuvo el acompañamiento de la mayoría para poder ser tratado. Consideramos que la mejor forma de generar una expresión política para que ellos vean que hay una preocupación es que la misma gente se organice para reclamar que se discuta esto. A lo mejor incluso no teniendo pleno con nuestra iniciativa, digo, pero sí tomar un tema que es de agenda, claramente, lo estamos notando ahora en la campaña también, digamos que salimos a recorrer, a entregar nuestros materiales, a dar a conocer a nuestros candidatos, que lo primero que nos dicen es que la gran preocupación, además de la inflación, de la carestía de la vida y todo, el trabajo precario y todas esas cuestiones, también lo que nos dicen muy fuertemente es que el problema es el hábitat. Que incluso a algunos ya se le está terminando ese recurso de, bueno, me construyo mi piecita atrás de la casa de mi vieja, de mi tío, de mi abuelo, o sea, eso también se está terminando porque está colapsado. Claro. Mira, acá en San Martín de los Andes hay algo, una ordenanza que se llama de renta diferencial urbana, que sí, tiene que ver con esto, vamos a llamarle un aporte, para no llamarle un impuesto, un aporte, creo que es, el caso testigo es un lote de un desarrollo de tantos metros cuadrados. Bueno, es una ordenanza que no se puede aplicar. Está hace años girando en San Martín de los Andes, aprobada, y no es que no se puede, no la quieren aprobar. Eso. Precisamente por lo que estás diciendo, y ahora nos alejamos de la legislatura y vamos a aquellos que vienen a vivir y construyen más de una casa, que tienen emprendimientos, y tienen que dejar eso para la comunidad, o sea, no es que se van a retirar porque el emprendimiento está valuado, puede seguir adelante, nadie no se va a venir abajo por esta renta diferencial urbana, pero no se puede aplicar. A lo que voy es que con esto que estamos hablando con vos, sumarle lo de la renta diferencial urbana, ¿habrían herramientas, se pueden construir herramientas para que algo vuelva a la demanda habitacional, ¿no? Totalmente, sí, porque hoy gobierna la irracionalidad desde ese punto de vista, digamos. Incluso se promulgan leyes y medidas que no se cumplen. Uh-huh. Y eso es justamente responsabilidad de quienes gobiernan. Acá no hay otra responsabilidad. Y los que gobiernan, obviamente, tienen, para llevar adelante ese tipo de medidas, tienen que afectar intereses. Intereses de, obviamente, sectores que presionan a tal punto de que no permiten que esto se pueda llevar adelante, digamos, no hay otra explicación, porque está facultado, hay mecanismos que facultan a poder llevar adelante este tipo de medidas, y sin embargo lo que prima es el privilegio para que estos sectores sigan ganando sin perder un peso. Claro. Porque acá la discusión pareciera de que uno quiere atentar con... Mira, la irracionalidad, y esto ya tiene que ver un poquito más con nuestra posición ideológica, es que lo irracional se lleva puesto las demandas reales de la gente, porque claro, si vos me decís, ¿qué se va a privilegiar? ¿Qué se termina privilegiando? Bueno, lo que estamos viendo ahora, que el negocio especulativo inmobiliario, o sea, lo que progrese, empujado por el boom que está teniendo el turismo, con lo cual también uno no puede retrasar de plano eso, que eso es malo, ¿no? Porque el boom turístico genera un motor económico. Ahora, ese motor económico, ¿no? Como nos pasa con Vaca Muerta acá en Neuquén, ¿derrama? No derrama. No derrama. Deja a familias en la calle. Exacto. Genera precarización laboral, ¿no? Esto afecta mucho a la juventud, que lo vemos sobre todo en las localidades turísticas, para los trabajadores de comercio, de los bares, de restaurantes. Y de eso no se habla. No, lo escuchamos al gobernador, que genera una línea, una ruta nueva aérea para que lleguen brasileños a San Martín, y eso se nota. Ahora, toda esta economía que está generando este motor, ¿no?, del turismo, ¿le llega a la gente? Sí, hay gente que no tiene gas en los barrios. Exactamente. Y nosotros lo hemos visto. Y mira, y acá nos ventean el gas en la cara. Bueno, esas son las discusiones que nosotros queremos dar. Exactamente, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, la estación terminal de Neuquén Capital, que la cantidad de gente que aloja en ese lugar a la noche. En San Martín de los Andes también hay familias en situación de calle, Digo, estamos ahí a un borde de que la situación de muchos y muchas se complejice aún más y después, cuando la gente busca un lugar para vivir, son señalados. Uy, mirá, están durmiendo en la guardia del hospital. Mirá, está durmiendo en el techito aquel. Está durmiendo en la estación terminal. Digo, parece que nadie se conmueve con eso, ¿no? Con esas situaciones. Y es como que estamos, al menos acá en San Martín, sentís, la temporada cubre todo y después quedan como cuando pasó un recital, ¿no? Tipo un huracán, hay que juntarlo, lo que quedó, y volver a armar la vista, la vida en ese sentido, cuando no hay perspectivas, ¿no? Y en todo esto es una situación social muy compleja y complicada, y mientras tanto ves pasar camiones con cemento, pero no digo tres bolsas, ¿no? Otro con hierro de los diferentes corralones, o sea, se construye en San Martín de los Andes, ¿no? Viniéndonos a estos lados, lo mismo que en La Angostura, pero hay propiedades privadas y privadísimas, ¿no? Totalmente, y está muy bueno el análisis que haces, siempre lo decimos también nosotros, de que después se estigmatiza para quien quiere reclamar un derecho, cuando ese derecho se le es negado permanentemente y se le sigue beneficiando a esos sectores de la construcción, que obviamente ellos no están pensando en la necesidad social, ellos están pensando en su negocio. Esa es la lógica del capitalismo, no tiene otra forma de plantearse. Ahora, en el medio tenemos toda una tarea permanente, recurrente, de llevar adelante este tipo de demanda, aunque te lo rechacen, como nos pasó, entendemos nosotros que la fuerza radica siempre en que la gente logre un nivel de organización para poder salir a reclamarlo, porque no es algo que nos beneficie en lo particular, digamos, nosotros somos trabajadores que hacemos política y esto que vos decís lo vivimos permanentemente. Acá en Neuquén Capital y en el conglomerado, incluso acá de la capital, esto que está pasando en el interior empezó a pasar acá también, no hay vivienda, no hay viviendas para alquilar, están destinadas justamente a la industria petrolera, ¿no? Para esos alquileres diarios. O sea, la situación es igual en todos lados, porque insisto, la mirada política que cae sobre esto tiene que ver con responder a intereses empresariales, intereses concentrados de la economía, que incluso se llevan puesto el medio ambiente, porque la verdad que la irracionalidad llega hasta el punto de que no le importa si tienen que tirar la mitad de un cerro para construirse sus emprendimientos, violando incluso territorios que les corresponden a los pueblos originarios. Entonces digo, hay todo un debate atrás de esto, que incluso nosotros lo estamos trasladando a nivel nacional, porque esto es un problema generalizado. En el país hay un problema con el hábitat que tiene a casi 5 millones de familias, 5 millones de familias, sin tener su techo propio. Eso empuja a dos cuestiones. Por un lado, tratar de ver si te construís atrás de tu casa o en la casa de algún familiar, y por otro lado, si tenés la posibilidad de alquilar o no. Y después surgen las tomas, ¿no? Y cuando surgen las tomas viene la estigmatización. No, y esa tierra, ¿a quién le pertenece? Bueno, eso es lo que vemos recurrentemente, y para eso hay que organizarse y enfrentarlo. Nosotros obviamente abrimos la puerta en estos lugares que tenemos porque entendemos que es importante que esos reclamos lleguen acá. Mira, estaba pensando en la toma también con lo que se estigmatiza y enseguida se sale el Poder Judicial y sale el Poder también Policial. Hay una toma acá de unas cuantas familias camino al EPET, al barrio intercultural, EPET 20, el EPET 21. Digo, están hace 2 años, un poco más de 2 años en ese lugar, y es un barrio privado de luz, privado de agua, privado, pero tiene seguridad. Y tiene seguridad impuesta por el Poder Judicial, no para custodiar a aquellos que pasan por la ruta y los pibes de la EPET 21 que no tienen la senda y tienen que ir caminando, sino para que no ingresen materiales a esos lugares. Y ahí vemos lo que pasa, ¿no? Por un lado, algunos en el subsuelo y otros con 4 o 5 casas, ¿no? Es absolutamente irracional, porque en esos lugares hay gente que vive con niños, con niñas, hay mayores, adultos mayores. Digo, ese desprecio que hay por parte de la política de Estado, que lo único que, como decís muy bien vos, te garantizan es la seguridad para que esos lotes no se consoliden, digamos, esas tomas no se consoliden, pero tampoco te ofrecen alternativas. O sea, incluso llegan al punto de decir esto, digamos, bueno, no, lamento, tendrás que ir a dormir a la calle, pero ¿dónde te van a mandar? O sea, el problema es la irracionalidad absoluta que nos atraviesa, digamos, y que la sociedad, creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque estando en campaña uno también percibe de que hay un descontento, un enojo, bronca, ponerle el calificativo que sea, y que la forma de expresarlo es no ir a votar o no ir a o votar en blanco, anular, y lamentablemente eso lo único que hace es colaborar para que esto siga siendo igual, porque a los que ganen las elecciones no les va a importar si es con 30, 20, 10% de los votos. Mientras ganen, ellos se van a rogar la identidad de ser los que representan al pueblo. Entonces el pueblo se tiene que manifestar. Y en este caso, obviamente, perdón que acá mezcle un poco con la campaña, pero nosotros nos ponemos a disposición de ser una alternativa para no caer en ese recurso, y es un mensaje político ir a votar y decir, no queremos más esto, queremos esto otro. La verdad que la realidad que se vive es durísima, porque además estamos ante una crisis económica fenomenal, donde el acuerdo con el Fondo Monetario se está comiendo todos los presupuestos en educación, en salud, en vivienda, afecta a las jubilaciones. Digamos, todo eso es parte de lo que vienen proponiendo profundizar. Vos escuchás todo. Sobre este tema nadie quiere hablar. De hecho, nuestra compañera Miriam Breckman, que es nuestra precandidata a presidenta del Frente Izquierda, lo planteó. Está este debate también instalado en Buenos Aires, en el Congreso, sobre la vivienda ociosa, sobre el acceso a la tierra, sobre... bueno, todos esos temas que no los presentamos ahora, lo hemos presentado en más de una oportunidad, porque entendemos que son parte de la agenda que hay que llevar adelante. Si no, la única agenda que te llevan adelante es la de discutir lo del GNL, ¿no?, del gas licuado. ¿Para qué? Para llevarse el gas al exterior. Y mientras tanto, acá en Neuquén lo podemos ver con mucha claridad, de que hay miles de familias, no tengo claro cuántas, pero hay miles de familias que no tienen acceso al gas. Y en localidades como Añelo, por ejemplo, que le ventean el gas en la cara, que es el de la concentración de Vaca Muerta. Quiero decir, la irracionalidad lleva a este punto. No les importa si vos mañana sos una familia que no tiene más cómo pagar el alquiler, que no tiene un techo donde vivir, y terminás viviendo o terminás buscándote un lugar en la terminal, en el hospital, en una plaza, donde sea, te van a querer sacar de ahí porque enfea la ciudad. Sí. Eso es lo único que le preocupa y le afecta al turismo. Y la verdad que nosotros eso lo queremos combatir. Consideramos que llegó un momento en el que hay que... No llegó un momento, creo que esto da... Que también hay formas en las que uno puede expresar políticamente que no quiere más esto. Y me parece que nosotros, humildemente, de los espacios que hemos conquistado en cada parlamento, es lo que llevamos siempre adelante. Y eso me parece que es importante para no confundirse. Porque algunos incluso nos plantean el mal menorismo. Bueno, pero notemos esto, que no va a ser tan malo como esto, ¿no? Y son variantes que terminan siendo colectoras de políticas públicas que siguen siendo más de lo mismo, ¿no? Porque mientras no se cambien los esquemas de un país que tiene riquezas por todos lados, pero se la quedan unos pocos. Bueno, eso queremos invertir nosotros, que la sociedad se organice desde abajo, con las necesidades primarias desde el punto de vista de lo que la sociedad demanda. No al revés, como está ahora, que gobiernan para intereses empresariales, con la promesa que el progreso viene a través de que vengan las inversiones. Bueno, ¿dónde están? Yo creo que San Martín hoy expresa eso, ¿no? El turismo creció mucho, muchos están invirtiendo, digamos, en el potencial del turismo. El gobierno pone plata. El gobierno aprobó en el último presupuesto 500 millones de pesos. 500 millones de pesos para reforzar la industria del turismo. Ahora, pusieron 320 nada más para arreglar algunas escuelas en toda la provincia. Sí, y ahí ¿cuál es la prioridad? Claro, no, está en claro, ¿no? Y ahora te saco un cachito de esto de la vivienda para preguntarte ahí al final. Algo que venimos siguiendo y que tiene también que ver con esto y cómo son los posicionamientos y qué es lo que hacen y lo que se va descubriendo con esta estafa en desarrollo social, ¿no? Esta red de que estaba Ricardo Soiza, que está detenido, que estaba a cargo de los planes. Rosa también parece al intendente actual de Neuquén Capital, Mariano Gaido, porque él encabezaba una de las listas colectoras, ¿no? Para cuando en la primera gobernación de Gaido. Esto es así, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ajá. Sí, ¿y repercute esto dentro de la legislatura? ¿Se habla? ¿El resto de los legisladores o en la sala de sesión, en algún momento se habla sobre esta situación? ¿Se ha hablado? No, hay un blindaje absoluto. Ah, mira. Se han pedido informes, hemos planteado entre varios bloques, esto lo hemos hecho en forma conjunta con otros bloques de la oposición, de interpelar al ministro de Desarrollo, incluso al actual, porque el que asumió ahora, obviamente, era diputado de acá de la Cámara, lo conocemos, asume una responsabilidad, una papa caliente, pero yo creo que para sacar conclusión, hay todo un entramado donde desde el propio jefe de Estado, que vendría a ser el gobernador, hasta el último funcionario que ponen ellos, ¿no?, digamos, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, sabía completamente, perfectamente lo que estaba pasando. Porque es parte de una lógica, así administran la pobreza. Entonces, ahora yo estaba escuchándolo ayer justamente a Stoiza, que declaró, sí, hablando de que él tenía superiores. O sea, empiezan a disparar, sí, para arriba. Porque obviamente las posibilidades de condena, obviamente nosotros no podemos esperar mucho de la justicia que ellos mismos proponen, ¿no? Porque esta justicia y estos jueces se designan políticamente. Más allá de que avance la investigación, porque es un hecho inocultable, uh-huh, el tema es quiénes van a ser los verdaderos responsables que van a pagar. Siempre, como se dice vulgarmente, va a caer el recibo expiatorio, uh-huh, claro, el perejil, y la cadena de responsabilidad se va a cortar ahí. Pero la verdad, ¿quién puede pensar en cualquier lugar de que ni el gobernador ni los funcionarios de alto rango conocían de esta realidad? Ya sabían todo. Está señalado un diputado que va, un candidato que ahora va a asumir como diputado, que es Claudio Domingo, como haber sido responsable también, partícipe de esta situación, y sin embargo el tipo va a asumir como diputado. Ah, va a asumir, mira. Sí, él va, ajá, a asumir, está. Uh-huh. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay una impunidad política, hay una impunidad judicial. Los jueces en esta provincia cobran cerca de 3 millones de pesos mensuales, uh-huh, y obviamente se genera un vicio. ¿Qué independencia de poderes nos hablan? La designación de jueces y magistrados se votan acá en la legislatura, se votan por acuerdos políticos. Por eso nosotros rechazamos todos los pliegos de designación de jueces y magistrados, porque entendemos que deberían ser por el voto popular, que deberían cobrar como una maestra, que no deberían tener ninguno de esos privilegios, tener jubilaciones de privilegio, no tienen descuentos de impuestos a las ganancias, no tienen nada, o sea, tienen todos los privilegios garantizados. ¿Qué justicia puede haber de verdad pensando de esa manera que puede? No, está todo íntimamente ligado. Por eso se generó una polémica acá hace unos días, una semana, con la designación de una jueza, que es una jueza que tiene un perfil feminista, que es la doctora Kubatov. Uh-huh. Nosotros rechazamos el pliego, pero no por un valor sobre ese perfil de la doctora. Nosotros tenemos una posición histórica, de principio, que no vamos a avalar de que todo esto se termine convalidando por acuerdos políticos, porque después estos vicios son los que generan la impunidad, ¿entiendes? Y se lo aclaramos a la doctora, lo aclaramos en el recinto, porque sí, claramente, en esta legislatura, ese mecanismo deja en evidencia que lo que nosotros decimos, tenemos razón, porque no tuvo el acuerdo legislativo para que se aprobara el pliego de esa doctora, por su perfil feminista. ¿Se entiende? O sea, sí. ese mismo vicio perjudica y beneficia según la voluntad política de quienes están acá. No, está mal. Debería elegirlo la misma ciudadanía, que estoy seguro que ese perfil, en este caso la doctora, hubiera tenido el respaldo de la sociedad. Ahora, acá adentro se terminó metiendo en un embudo donde la voluntad política no estuvo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque por ahí me fui por las ramas. Es que no existe justicia independiente. No, entonces no, esta investigación que está tratando de desarrollar, uh-huh, la verdad sobre lo que pasó con los planes, uh-huh, sociales, va a terminar dando a 2 o 3 perejiles, y verdaderamente no nosotros consideramos que hay que hacer una comisión investigadora independiente, porque con la pobreza no se puede jugar de esa manera. No, la verdad no, que la necesidad de la gente y hacer este tipo de estafa para enriquecerse unos pocos, bueno, nada, es algo que repudiamos profundamente. Y esto de la estafa, bueno, se está viendo, se está tirando, se está, no precisamente desde el Poder Judicial, de solventar campañas políticas, ¿es así? Eso es lo que se está denunciando. Ajá. Y no tenemos duda, el problema son las pruebas, ¿no? Claro. Respecto a esto, pero no tenemos duda de que esto es así. Digamos, con la pobreza se hace política, con la pobreza se hace campaña, con el colchón y la chapa se sacan votos. Y esto no podemos decir que no es así, porque es un secreto a voces. Y sobre todo, por eso estaba señalado este diputado que yo mencionaba, sí, porque Domínguez estaba registrado en una cámara de que pertenecía al grupo de él, digamos, en la campaña. Claro. Bueno, más pruebas que esta. En definitiva, íbamos viendo qué se hace, no con los dineros bien habidos, sino esto es un robo en las cajas en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y beneficiarias de los planes sociales, y estamos hablando de eso, ¿no? Tenían que cobrar 50.000 pesos y cobraban 8.000. Estas sacadas ráfagas, como la llama el Poder Judicial, de extracciones en cajeros automáticos, se quedaban con las tarjetas de débito, de extracción, con los PIN, todo eso armado, está armado y funcionó, aunque el vecino y la vecina digan, no puede ser. Sí, funcionó hasta que detuvieron y encontraron a que no sacan más dinero ahora. Y con esto nos podemos imaginar que no va a haber derrame petrolero, no va a haber derrame de los bienes del petróleo, solo hay derrames del petróleo por los caños rotos, y no va a haber derrame turístico si se quiere implementar por acá, por ejemplo, esta tasa de alojamiento, porque las miradas son para otro lado. La zona de sacrificio me parece que cada vez es más amplia en esta provincia. Así es, sí, porque además todas esas bondades, ¿no? Que uno podría pensar, porque nosotros obviamente hay que tener un equilibrio en todo esto, ¿no? Digamos, la energía, por ejemplo, en el caso del extractivismo, todos sabemos que la energía la necesitamos. El problema es que nadie está pensando en una transición energética que sea saludable con el ambiente. O sea, no está pensado porque lo primero que están pensando es hasta cuándo chupan hasta el último litro de petróleo, el último metro cúbico de gas, y después el desastre que quede será el desastre que quede. Pero no hay planeta B, como decimos muchas veces, y ese sacrificio termina perjudicándonos, no en mucho tiempo, a las mayorías. Ahora, todas esas bondades que genera la industria, la administra este mismo Estado que está mostrando este tipo de cosas a través de lo que significaron las estafas con los planes sociales. Con lo cual, ¿uno qué puede pensar? La renta petrolera en Neuquén es entre un 5 y un 12%. Ahora, ese 5 y ese 12% es mucha plata. ¿Pero a dónde va? ¿Quién la administra? ¿Para quién la administran? Si después termina devolviéndolo a las propias empresas a través de un montón de beneficios que este mismo presupuesto todos los años aprueba. Bueno, esas son las cosas que nosotros batallamos permanentemente porque entendemos de que atrás de todo esto lo que está es en juego es la calidad de vida de las mayorías populares, los trabajadores y las trabajadoras. Es así. No hay otra forma de mirarlo. Ahora, eso es lo que hay que enfrentar. Por eso es bueno estas conversaciones, estas entrevistas, para que nos digas vos como diputado que estás ahí, lo van viendo y todo lo demás, para que entendamos cómo está funcionando y cómo no debería funcionar y por qué hay necesidades de escuela. Bueno, ahora acaba de llegar del anexo de la EPET 12 el alquiler que alquila el Consejo de Educación, un local a media cuadra del lago. Millones, no tiene calefacción. La semana pasada no podían seguir con las clases porque tenían que acustizar, que todavía no lo hicieron. Acaban de decir desde la escuela que pudieron arreglar y están viendo cómo comprar el repuesto. Digo, todo a eso me refiero con las zonas de sacrificio, y por eso está bueno ir conociendo, por ejemplo, estos proyectos que por ahí van por otra vía, son disruptivos, digamos, de la mecánica habitual de los poderes. Andrés, no sé si nos queda algo más que quieras agregar sobre esto. Seguramente en estos próximos días vamos a volver a llamarles para hablar un poco de las candidaturas, las precandidaturas. Se vienen las PASO, vos sos diputado, precandidato a diputado del Parla Sur. Así que, Andrés, no sé si nos quedó sobre este tema algo. No, no, este último que vos decías me parece importante rescatar, porque yo lo dije a la pasada. Yo tuve acá la oportunidad de ver un informe que nos llegó de la fiduciaria Neuquén, que es un organismo que fue creado para administrar los fondos que gotean de Vaca Muerta, digamos, que son, además de las regalías, un recurso que se va goteando a través de un impuesto especial, y lo administra la fiduciaria Neuquén. Bueno, llega un informe, esto llegó esta semana, donde yo lo abrí, me puse este, es un informe largo, pero que da detalles de cuánta plata destinaron en 2 meses, a la industria del turismo. A la fiesta del chef, a la fiesta del pehuen, a la fiesta de esto de acá, de allá, 422 millones de pesos. Apalala. 422 millones de pesos. Y vos me estabas contando esto, que yo no lo sabía, te agradezco también el dato, de lo que está pasando con esta escuela, el anexo que se creó, que no tengas. El ministro de Educación salió a decir que invirtieron 325 millones de pesos en este periodo de receso para refaccionar las escuelas que tenían problemas. Evidentemente no están llegando a todas, por un lado, por lo que Eso. encuentran ahí, y por otro lado, fíjate las cifras, Sí. 422 millones de pesos al turismo y 320 millones de pesos a educación. Saquen cuenta, saquen, la gente saque conclusiones cuáles son las prioridades de este gobierno, cuáles son las prioridades y quiénes son los que se benefician siempre. Así que me parece eso lo importante para cerrar por lo menos estos conceptos que estuvimos charlando. Andrés, muchísimas gracias por estos datos y por bueno, explicarnos de qué trata este proyecto. Prontamente estaremos hablando. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Un Que abrazo tengan buen grande. día. Chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.